Debiste imaginar lo que yo pretendía hacer. No sé si me conoces. Me gustaría poderte saber. En que estás lejos de mí. Yeah.